Buen día para todos y nosotros arrancando ya con esta primera entrevista de la mañana. Muchas veces decimos que no nos gusta dejar los temas tirados, ¿no? Estamos un tiempo con un tema y da y después se murió el tema. Y menos que menos cuando tiene que ver con cosas tan importantes como la salud. El Hospital Filtro. ¿Qué pasó con el Hospital Filtro? ¿Se acuerdan cuando cerró? Marcelo le tocó ir al hospital a cubrir, hacer móviles, había asambleas en la puerta, que se cerraba, que no se cerraba, con una historia larga, además de años, de distintos proyectos que se tiraron. Por eso le agradecemos mucho a Margarita Burgueño, trabajadora de salud pública, sindicalista también, porque queremos conversar con ella para ponernos al día de cuál es la situación del hospital y, bueno, abrir desde ahí el panorama. Se viene la rendición de cuentas, temas que son realmente acuciantes. Buen día, Margarita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a los tres, María Ángeles, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Buen día, audiencia. Muy bien, contentos de hablar contigo y de ponernos al día en esto que es como que desapareció el tema, ¿no? Después de aquellos momentos tan intensos. Bueno, para los que de repente la audiencia, sí, porque claro, en realidad el filtro está en obras, va avanzando, y como centro de salud sigue funcionando en el INAU por General Flores. Ajá. Los compañeros están trabajando de una manera bastante precaria porque son contenedores, porque no son las condiciones esperadas para ningún trabajador, pero bueno, nosotros asumimos ese compromiso en tanto y en cuanto tengamos nuestro centro de salud con óptimas condiciones. Claro. ¿Estamos en los plazos, Margarita? Yo no me acuerdo qué se había manejado de plazos. Los plazos son en octubre. Ahí está. Y se habla de que se va a inaugurar por esas fechas. Lo que se nos comunicó a nosotros desde las autoridades es que una vez concluido el plazo, la empresa constructora tendría multas que son bastante grandes como para poder, digamos, la empresa seguramente quiera terminar en fecha. Claro. Por esas multas que tiene, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo quedaría o qué... ¿Qué tipo de hospital quedaría? ¿Con qué servicios? Bueno, la idea en un principio, y creo que es a lo que se apunta, es la parte física se va a dividir en tres partes. Mirando el filtro de Pampillo y Novas, hacia la derecha vamos a tener todo el centro de salud, con todos los servicios, y la idea es aumentar otros. O sea, tener más especialidades, que las venimos conversando con el director Foco y el director Telechea del filtro, ¿no? Que es el director actual. El doctor Foco, que es el director de la RAP. Y la idea es que haya más especialidades. Una de ellas, que habíamos perdido hace años, es la policlínica del anticoagulado, que queremos retomarla. Después la policlínica de toxoplasmosis para embarazadas, que también tenemos una doctora nueva, Chester, en el laboratorio que vamos a trabajar con ella. Y bueno, en el medio estaría una base de SAME 105, y mirando el filtro hacia la izquierda estarían todas las oficinas de la RAP, digamos, lo que sería recursos humanos y dirección. En este momento, recursos humanos está en Salvador García Pintos. Ajá. Y la dirección alquila un apartamento en Colonia, donde está la Plaza del Entrevero. Entonces, se uniría todo, quería todo unido. También en la parte del subsuelo ya se habló de vestuarios, comedores, baños, sala de reuniones, salón gremial. La idea es lo que nosotros queríamos. Ahí va. Es lo que nosotros queríamos. Margarita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas, Marcelo, no? Sí, bien, bien. Margarita, bien. Sí. Preguntarte, para que un poco también antes de otros temas la gente lo tenga un poco claro, ¿de cuántos funcionarios estamos hablando? ¿Cuánta gente se atiende en el ex hospital Filtro actualmente? Más o menos, digo, se venía atendiendo antes de la obra, obviamente. Bueno, los números en este momento no te los podría dar. Claro. Porque en realidad también hay médicos que, como no teníamos el espacio, están atendiendo en otros lugares. Uh-huh. Entonces, pero estamos hablando, yo no me acuerdo bien la cifra, no quiero tirar una y equivocarme de lo anterior, pero sé que en este momento sí se está atendiendo a la población, pero no toda ahí, porque hay algunos médicos que están en otros sitios, que son los que van a volver cuando se inaugure el nuevo filtro, ¿no? Claro, claro. Margarita, ¿y qué papel juega ahí la rendición de cuentas de cara a toda esta situación del hospital? Bueno, la rendición de cuentas, en realidad, nosotros estamos con el convenio que se hizo con COFE, ¿no? O sea, nuestra rendición de cuentas está amparada un poco al 30 de junio del 2022, cuando se hace el convenio de COFE. En el convenio de COFE habla de aumentos paulatinos tratando de conseguir la recuperación salarial. Esto, yo tengo el convenio en manos, cuando quieran se lo puedo alcanzar. Es bastante como para un contador, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque hay porcentajes y lo único que sí, en el 22 tuvimos la partida fija de 1.500 pesos que fue de COFE. Y ahora la rendición de cuenta, nosotros mantenemos este convenio y lo que sí se habló en el plenario, el último plenario que tuvimos, que son condiciones de los trabajadores de la salud, ¿no? Y se habló de la destercerización de los compañeros de las empresas de limpieza, conserje, camilleros, cada vez son más. Es un tema que viene desde hace muchos años, se trata de tercerizar, pero cada vez se toma más personal tercerizado. Y bueno, no sé cómo va a quedar este tema, porque es de larga data y nadie le ha hincado el diente como debería, ¿no? Claro, claro. Ni el sindicato en base. El sindicato en base. ¿Cómo? ¿El sindicato en ese caso cómo está planteado? El sindicato está planteado en destercerizarlos. Claro. Pero el problema es que lo venimos trayendo año tras año este punto, desde rendiciones de cuenta muy viejas, que lo ponemos, pero nunca se llega a un fin. Y se siguen contratando empresas, se sigue tercerizando más trabajadores, lo cual también a su vez pertenecen al sindicato de la federación, ¿no? Porque se afilian, pero en sí el sindicato de la federación no tiene interferencia salarial con ellos. Sí. Tenemos interferencia, digamos, en lo que respecta a condiciones, a tratar de que se les pague, pero a nivel aumento quien decide eso es Fuesi. Claro, claro. Entonces también hay como un entrevero de las condiciones de esos trabajadores, porque nosotros podemos ir que hace, le exija el uniforme, le exija el lugar de lavado, le exija comedor, le exija, o que le exija que la empresa les pague, como nos ha pasado que hubieron tiempos que no les pagaron y tuvimos que movilizarnos. Pero en sí, lo salarial es Fuesi, no somos nosotros, porque son otro rubro, digamos, ¿no? Claro, claro. En este marco, el tema de falta de personal está presente en salud pública. Digo, porque muchas veces, cada vez que se arma un lío, no un lío, aparece un brote de una enfermedad, o nos pasó con la pandemia, obviamente fue lo más importante, pero después aparece, están faltando camas en tal lado, bueno, lo que en realidad falta es el personal que atienda, las camas están. ¿Cómo está el tema personal? Lo que pasa es que, claro, hay un tema, que los sueldos de ACE ya no son atractivos para nadie, primero que nada. Claro. Entonces, los funcionarios, si tienen que elegir, se van a un privado. Si tienen que elegir un trabajador, se va al privado porque gana más, porque tiene una antigüedad que le hace la diferencia. Claro. Fíjese, y nosotros, para cobrar la antigüedad, nos empiezan a contar a partir de los 3 años que uno ya está trabajando, lo cual está en esta rendición de cuenta de que esté el primer año. O sea, cualquier trabajador entra a trabajar y tiene un año de trabajo, después dos. Bueno, nosotros empezamos con el primer año de trabajo a los 3 años. Claro. Pero esto data de muchísimos años y se pone en esta rendición de cuenta como parte de las propuestas. Después también se está tratando de retomar la indemnización que habíamos pedido para los compañeros que cayeron en pandemia, funcionarios, que dejaron a su familia sin un trabajador. Sí. Nosotros en el plenario que hicimos en el Club Cordón se votó por mayoría esa indemnización, pero hasta el día de hoy no se ha visto un resultado positivo. Claro, porque estamos hablando de trabajadores que fallecieron por la enfermedad, pero que uno tiene que vincularlo directamente al trabajo que estaban haciendo, ¿no? Estaban en medio de todo lo peor. Exactamente, fueron compañeros que estaban trabajando en la pandemia y que su fallecimiento fue por COVID. Claro, claro, claro. Entonces, consideramos que, bueno, que mientras muchas personas trataba el gobierno de que se quedaran en su casa, y esa era la consigna, la salud nunca se quedó en su casa. Siempre salió a dar la batalla esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esa batalla cayeron 30 compañeros a los cuales nosotros consideramos que se les debería dar una indemnización a su familia. Sí, claro. Cada vez que se habla del tema personal, yo creo que en cualquier lugar del Estado, pero especialmente en la salud, se habla de que lo que pasa es que no hay recursos, que no son suficientes, se habla mucho del cuidado de los recursos. Por eso el otro día pegó bastante fuerte escuchar una denuncia que duró un ratito, ¿no? Después no se habló más, no sabemos si la desmintieron, si no la desmintieron, de que habían ingresado esposas o parejas de dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ACE. Accedieron aparentemente por ser personas de confianza, que hubo gestiones ante las autoridades de ACE y terminaron las esposas o compañeras de 3 dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública trabajando en ACE en determinados cargos. En medio de que se hablaba de que se habían creado cargos nuevos, 40 y pico de cargos nuevos. Hablaban de lo que había pasado entre 2020 y primera mitad de 2021. Sí, bueno, con respecto a las parejas que ingresaron de dirigentes, todo el directivo de la federación lo sabía desde hace 2 años, no es nuevo. Las bases, muchas también lo sabían, lo cual en un momento yo consideré que, bueno, que la acusación que sale o la información que sale del periodista, sí, sale en un momento que, si bien es verdad, porque después el compañero Martín Pereira declara que evidentemente su compañera es designada de manera directa, no por concurso, se podía haber denunciado antes. Entonces, ¿está mal? Sí, claro que está mal. Cuando uno dice, habla y trata de que la gente entre por concurso, que hace sea transparente y pedimos un montón de cosas, un dirigente debería aplicar lo mismo para sí mismo, ¿no? Sí, claro. En este caso, su compañera, que sí, para mí deberían haber concursado. El problema de los... Claro, porque se había llamado a concurso, pero después el concurso no se hizo. Hubo un nombramiento directo. Lo que pasa es que los concursos en ACE fue como con el periodo de carámbula. Sí. Hizo unos concursos en algunos hospitales, pero fue como para llenar el ojo a la población, porque la verdad que en todos los gobiernos las designaciones a los cargos son directos. No sí. Son muy pocos los que concursan, muy pocos. Vos decís en el periodo de Marcos Carámbula, cuando estuvo el doctor sí. Marcos Carámbula en ACE, seguro. Y ahí hubieron, por ciertas irregularidades que aparecieron, mandó a hacer concursos sí. y de los directores. Pero en realidad, toda la vida los directores de los hospitales no concursaron, como sí. hoy los directores de los centros de salud. Son designaciones directas. Entonces, bueno. en este caso, un dirigente sindical debería exigir los concursos, pero en realidad los concursos no existen. Él habla de que su compañera tiene, y sin lugar a duda, debe tener los estudios y la calificación que lo amerita, pero después es difícil contrarrestar cómo yo te pido transparencia, cómo yo te estoy pidiendo concursos, ¿no? Sí, claro. Tanto a nivel de él como de los otros funcionarios, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que es como cuando el otro día entregaban viviendas a determinadas personas, pero lo precisa, bueno, pero hay otras personas que también precisan. En este caso me imagino que habrá otras personas que también están calificadas para el cargo. Exactamente, exactamente. Las capacidades las tienen un montón de personas. Si hubiera un concurso, bueno, entraría la mejor. Claro. Lo que pasa es que siempre es en la salud, no debería nadie entrar sin concurso. Porque debería ser, es algo, la vara se debe cortar muy alto, porque estamos hablando de salud. Claro, ¿no? Claro. La parte técnica, la parte de conocimiento debería ser fundamental. Pero bueno, ya te digo, hace 2 años que se sabe de esto, sale el tema hoy a 2 meses de un congreso y quizás 5 o 6 meses de elecciones del sindicato. Entonces, tampoco que nos tomen por tontos. Sí, sí, claro. Esto además no sorprendió a ACE. Es ACE la que resuelve en este caso. O sea, es algo coordinado. Que seguro. ¿Cómo lo va a sorprender si tuvo que firmar el directorio? Exactamente. El que asume la responsabilidad de contratar es ACE. Es ACE, claro. Claro. O sea que ahí está la parte sindical y la parte patronal están firmando esto, seguro. Y se trataba de cargos en el Hospital de Ojos, en el Vilar de Bo, y no me acuerdo qué otro, eran 3, ¿no? Y en ACE Central. En ACE Central, ahí está. Bueno, esto entonces no se desmintió por parte de la federación. No. Y no. Queda así vigente. Y por ahora sí. Por ahora sí. Claro. No sé si el directivo se habrá reunido y habrán hablado el tema, o si tendrán, o sea, yo la única declaración que vi fue la del compañero Martín Pereira. Uh-huh. Y los demás compañeros no hicieron ninguna declaración. Bien. Él asume, en su declaración asume que sí, que fue una designación directa. Claro. Porque también siempre hay que comprobar, siempre que hay una información, siempre hay que comprobar que, bueno, que sea verdad. Porque sí, más en esta época, clarísimo. Pero está, quedó que sí, fue así entonces. Sí, así es. Y se hablaba de 43, la creación de 43 cargos en ese periodo. ¿Esto es así? ¿Son cargos nuevos? ¿Quiere decir que son...? No. El tema es que sí, falta personal. Seguro. Falta muchísimo personal. El problema está en que no hay llamados genuinos a la administración pública como deberían ser. Hay llamados, a ver, en el año quizás 2014, 13, no recuerdo, Comisión de Apoyo iba a desaparecer. Iban a ser todos los funcionarios como suplentes o presupuestados. Comisión de Apoyo no solo no desaparece, sino que cada vez tiene más funcionarios. Y Comisión de Apoyo, de alguna manera, es una tercerización. Claro. Es una que tiene muchos años, ¿no? Una tercerización años. Viejísima. Viejísimos. Sí. Pero el gobierno del Frente Amplio había dicho de terminar con comisión de apoyo. Pero no se terminó. Se presupuestan a los compañeros comisión de apoyo y vuelven a entrar otros compañeros comisión de apoyo. Y en comisión de apoyo no se concursa. Claro. En comisión de apoyo uno se anota o... Bueno, mirá, acá falta, bueno, vení que te entro por comisión de apoyo. O hace mismo, dice, no tengo plata, entonces que entren por comisión de apoyo. O sea, está mal. Sí, está mal. O sea, se debe concursar a todos los cargos que sean de ACE. Así debería ser. Pero bueno, hay que ponerle el cascabel al gato. Sí, señora. No es fácil eso. Y además lo que llama la atención, en un ratito este tema quedó desactivado. Nadie lo siguió, esto quedó así. Se da como algo normal. Sí, queda como algo normal. Es hasta difícil, difícil porque también los llamados que hay, recursos humanos empieza a llamar y la gente no acepta muchas veces trabajar porque no le sirven condiciones por esto, por aquello. Condiciones de trabajo y sueldo. Exacto. Entonces te quedas con una lista vacía, porque, o sea, se anotan. Después no les sirve, entonces terminan contratando por comisión de apoyo a alguien que ande en la vuelta. Claro. Amigo de, conocido de, hermano de, fulano de. Entonces, terminamos con varias contrataciones dentro del mismo lugar. Patronato del psicópata, presupuestado, suplente, 263, 256, comisión de apoyo. Y eso tampoco le hace bien al ámbito laboral. Esta debe ser de las cosas más complejas que hay en todo el sistema, ¿no? Todas las formas de contratación distintas que hay y que da lugar a estas cosas que estás diciendo. Y aparte da lugar a las diferencias salariales. Porque quien entra por comisión de apoyo tiene salario vacacional porque es un privado. Claro, te das cuenta. Y quien está trabajando al lado de él, que es un presupuestado, no tiene salario vacacional. Pero a su vez comisión de apoyo tiene que hacer todos los años un juicio para que le paguen antigüedad y productividad que no se la pagan en el recibo. Qué brutal. Y está esto bien. Hace añares de esto. Y está como normalizado. Sí. A comisión de apoyo le van a pagar su deuda. No, póngasela en el sueldo. Claro, claro. No me preguntes por qué no lo han resuelto. Decenas y decenas de años que eso está pasando, de que el salario queda chiquitito. Si vos le sacás todo lo demás que va por fuera, el salario queda chiquito, cosa que se va a sentir cuando se jubilen. O si un día se lo sacan, ese otro ítem, se lo sacan y están perdiendo ingreso. Sí, es así. Quería agregar una puntuación, porque lo venía escuchando, con respecto al agua. Nosotros pedimos... todas las internas de la RAP pedimos agua para los porque justo estaban hablando de ese tema, para los funcionarios de todos los centros de salud y los usuarios, porque nosotros ya veníamos pidiendo agua, porque hay centros de salud que tienen tanques y no se limpian. Entonces, por ejemplo, en el filtro los compañeros hacen colecta y compran un bidón, pero ahora, como el agua se tiene que usar para el mate, para todo, porque antes era para tomar, pero ahora es para todo, le pedimos y solicitamos que se pusiera bidones o que se trajera embotellada, como fuese, para los centros de salud. La respuesta fue que todavía no tenían ninguna directiva sobre ese tema, pero lo vamos a seguir pidiendo. Ahora, esto, para tener en cuenta, ¿no? Esto hace a las condiciones de trabajo. Y claro. Y vos decís para el personal y para los usuarios. Y sí, claro que sí. el que no tiene con qué pagar y está en ACE y no tiene con qué comprarse una botella de agua, claro, tiene que tomar lo que venga. Claro, no. O sea, la idea es que haya en todos los centros de salud los bidones para que el usuario que necesite agua, que necesite tomar, que los niños que están ahí, las mamás, bueno, y los funcionarios, ¿no? Que pasan muchas veces jornadas de más de 6 horas. Claro. Ahora, si no están las directivas todavía, si no se apuran, capaz que llueve antes de que lleguen las directivas, no sé. Sí, cuando llegue la directiva ya no se precisa. Capaz que están esperando, pero no, nosotros lo pedimos y ahora la próxima bipartita sí, vamos a volver a pedirlo, porque por ahora los compañeros, bueno, están haciendo su colecta y la tienen ellos. Claro. El agua, pero los usuarios no. O sea que si es un usuario que... si no tiene su botella, si no la compró, o si se siente mal y hay que darle agua, bueno, lo que fuese es agua de la canilla, ¿no? Qué fuerte. Es un tema, Es increíble este país, ¿no? Porque en otro lado habría un bochinche bárbaro, porque estarían reclamando todos. Estarían diciendo, no, acá no hay agua, yo no tengo agua para darle a un paciente, no tengo agua para tomar yo, estoy en mi trabajo. No tengo agua, sería, uno imagina un reclamo generalizado, pero no sé, ¿esto es en general, en salud pública? Algunos hospitales han solucionado. Ahí está. Lo que tiene ACE es que es un monstruo de grande. ¿Seguro? Y a veces también depende lo que vos negocies con tu director, lo que logres. No es solamente porque hay directores que por sí dicen, no, yo voy a conseguir el agua, punto, y la traen. O los hospitales, o diferentes lugares. Es como que depende. No es universal, de todo hace una resolución. Claro. Bueno, Margarita, no sé si queda algo más que te parezca, que hace tanto que no conversábamos. Mira, a mí lo que me parecería importante mencionar sería un punto sobre la reforma jubilatoria en la que estamos hoy inmersos, ¿no? Sí. La verdad que nos preocupa un poco porque muchas veces vemos los dirigentes sindicales y políticos agitar por este tema, pero después con asombro vemos que no están dispuestos a romper con el modelo económico, ¿no? Que exige el Banco Mundial. Sí. Entonces, cualquiera que quiera enfrentar esta reforma y no plantee la anulación de las AFAP, es un cómplice del saqueo del BPS. Es como de mentirita. Exacto. Entonces, agito, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, seguimos lo que exige el Banco Mundial y no lo que realmente el pueblo uruguayo necesita. Claro. ¿Ustedes tienen alguna instancia prevista para...? Porque incluso hay mucha desinformación, ¿no? Mucha confusión. ¿Hay alguna instancia prevista para abordar el tema? No. No. Bien. No hay ninguna instancia prevista porque, en realidad, digo, la instancia que tuvimos, que fue la LUC, ese sí. Artículo no estaba incluido en la derogación. Tienes razón. Entonces, si vos empezás mal, sí. Difícil que después puedas arreglar los cuadraditos, los cubitos, ¿no? Sí, sí, en sí. Ojo. Ahí fue la primer macana. Pero ahí bueno. Empezó la cosa, ahí empezó la cosa. Bueno, pero va a haber que darlo vuelta. En algún momento va a haber que dar vuelta a esto, ¿no? Yo creo que las organizaciones sociales, los trabajadores y la población en su conjunto, los uruguayos somos muy inteligentes y sabemos que esta reforma no sirve. Claro. Y las AFAP tampoco sirven. Entonces, sí. Creo que al final vamos a terminar yendo todos a votar por el plebiscito. Sí. Y afirmos. Bueno, vamos a estar estamos en días de definiciones, seguramente pronto estaremos en contacto nuevamente para este tema específicamente. Nosotros te agradecemos mucho, Margarita, por este tiempo, por toda esta información. Un resumen pequeño. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Margarita. Un abrazo a todos los compañeros. Chao, igualmente. Mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que...